Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 13 de julio. El Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz, desde su oficina en Ubrique, nos informa que el 20 de julio finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora, mediante dípticos o a través de la sede electrónica de la Diputación. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado pueden reclamarlo en la oficina de Ubrique, en la calle Juzgado número 3, en la planta baja, y en horario de 9 a 1. Se recuerda que una vez que finalice el plazo de ingreso voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, produciéndose el cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Otros temas de interés. La empresa Aguas de Ubrique informa que este próximo lunes se va a producir un corte en el suministro de agua desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, que va a afectar a la barriada El Caldereto. El corte en el suministro de agua está motivado por la realización de obras de mejora en esta zona. Nos centramos en la agenda de hoy viernes. A las 10 de la noche en la Plaza del Jardín va a tener lugar un concierto a cargo del grupo de Agaporni, siendo la entrada libre y gratuita. Se trata de un evento englobado dentro de la Agenda Provincial de Cultura Planea 2018 de la Diputación de Cádiz. Sí, la verdad es que tenemos muchos amigos en Ubrique y amigos fieles de estos que han ido a vernos y se han hecho un montón de kilómetros a un concierto, y nunca habíamos tocado en Ubrique, mira que está cerca, y ya era hora de saldar la deuda, ¿no?, que teníamos. El nombre surge pues cuando comenzamos a formar el grupo, hace ya unos pocos de años. Uno de los miembros de la banda tenía un agapornis, que es el pajarito este que también llaman inseparable, sí, una especie de lorito pequeño. Y la verdad que, bueno, pues a todos nos hacía mucha gracia que él estuviera ahí criando a la Agaporni. Se tenía que ir de los ensayos, en mitad del ensayo, a darle de comer a la Agaporni y tal. Y entonces, pues, estábamos comenzando, nos salió nuestro primer concierto y como nombre provisional dijimos, pues, de Agaporni. Y ya se ha quedado. No podemos desprendernos de él. Aparte, bueno, nos da bastante buen rollo por el tema este de que son inseparables y tal y cual. Nosotros, aparte de banda de música, somos un grupo de amigos y somos también inseparables, así que nos hace gracia el nombre por esa parte. Y lo que me preguntaba al respecto de qué hacemos, pues bueno, somos básicamente una banda de funk y de soul con reminiscencia de la música, de esa música, del funk y del soul de los 70 y de los 60, pero bueno, adaptado a nuestro rollo, nuestro estilo, nuestra intensidad. Muchas veces la mayoría de la banda viene también de comenzar tocando rock y ese tipo de música, entonces adaptamos un poco la intensidad del rock al funk. Y bueno, son conciertos muy en los que se puede bailar mucho, en los que se suda mucho, en los que, bueno, creo que se lo puede pasar muy bien a él. Ahora mismo somos 8 músicos en escena. Y bueno, la banda comenzó en 2008, pero en 2008 éramos 4 músicos. Es más, yo no estaba en aquella formación. Pero poco a poco, con los años, pues se fue sumando gente. Había gente que ha ido entrando, gente que ha ido saliendo. Y actualmente, pues eso, somos una banda de 8 componentes, con nuestro técnico de sonido, que también tratamos como un componente más. Y eso, pues, una banda bastante grande, con 3 vientos, en fin, todo lo que tiene que tener una banda de funk y eso. El año pasado, en abril del año pasado, creo, mayo, presentamos nuestro segundo disco, Attitude, que es el que vamos a presentar este año, hoy en Ubrique también. Y estamos, pues, bueno, en plena gira de presentación de este disco, ¿no? Hemos dado ya bastantes volteretas y nos queda un verano con bastantes volteretas también. Este verano subiremos a Asturias, vamos a Galicia, tenemos cosas en Alicante, hace poco hemos estado en Valencia, Sevilla, y bueno, y ahora también en verano, debido a donde vivimos, pues se hacen bastantes cosas también por aquí, por la provincia, ya que vivimos en una zona que es un paraíso veraniego. Uh-huh. Entonces, pues eso, también hacemos, tendremos algunos conciertos en El Palmar, en Algeciras tocamos también, probablemente en Tarifa, en Málaga. Bueno, creo que es un plan estupendo, ¿no? Además, se prevé una temperatura agradable por la noche, nada de calor, y creo que, bueno, en un enclave estupendo también, creo que gratis, que más sí, se puede pedir, ¿no? En el concierto de esta noche en la Plaza del Jardín también se va a contar con la participación del grupo ubriqueño Descaro, los cuales van a actuar como teloneros. Sí, la verdad que llevamos con el proyecto un poco de tiempo ensayando y poco más, pero vamos, lo que es hacer actuaciones llevamos apenas 2 meses. La semana pasada estuvimos en el Zarpita colaborando un poco con, no sé, con algo importante también, que son los animales. Y nada, encantado de que nos hayan llamado también para empezar este pedazo de concierto de Agaporni. Hace unos 2 años tuve otro proyecto que era, nos llamamos Tarumba, era un grupito más de rumba, más un rollito de por aquí, y este hemos intentado hacer como un poquito diferente a lo que hay, y hemos intentado meter un poquito más música de los 80, de no sé, para llevar un poquito más a la fibra a la gente que es un poco más mayor, y también hace música. Hemos intentado empezar con 3 porque, no sé, es más o menos lo mínimo que puede llevar para que sonar medio bien. Llevamos lo que es guitarra, llevamos percusión y voz. Y nada, estamos intentando hacer, no sé, para que guste a la gente y que disfrute un poquito, que bailen un poquillo. Sí, hacemos un poco de todo. También tenemos alguna rumba un poco más moderna, pero ya te digo, no es... Bajo mi punto de vista, creo que no es lo que estamos acostumbrados a ver por aquí. Es otro estilo de un grupo diferente, porque son músicas que no son tan normales ver en un grupo tan pequeño. Pues claro, con batería, guitarra, bajo, es más fácil ver el ochenteo, pero nosotros hemos intentado darle un cambio de... No sé, intentar hacerlo de otra manera, para sonar diferente también a todos los grupos, intentar diferenciarnos un poco. Tenemos muchas sorpresas porque, bueno, tenemos temas de los que toda la vida se conocen, lo que pasa que, no sé, le damos un... Al ser Descaro, tenemos un poco el descaro de intentar confundir a la gente también, o empezar una música y que no termine por donde tú creas que va, entonces, no sé, prefiero que vayan y lo vean allí para... Y qué opine la gente de lo que le parece lo que hemos intentado hacer con este poco de descaro que tenemos. También en la tarde de hoy viernes, la asociación Ubrique Dame Tu Mano ha organizado el acto de entrega de premios a los ganadores de la 4ª edición de la carrera solidaria, la entrega de diplomas a los 10 primeros clasificados en la categoría infantil. Con este acto, la asociación Ubrique Dame Tu Mano quiere resaltar y reconocer la participación de los más pequeños en este evento deportivo y solidario que se desarrollaba en la jornada del sábado 16 de junio. El acto de entrega de diplomas va a tener lugar hoy viernes a las 8:30 en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Y mañana sábado a las 8 en el Yacimiento Arqueológico de Ocuri se va a proceder a la representación de la obra de teatro Los Gemelos de Plauto a cargo de la compañía Verbo Producciones. Las entradas aún se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri, siendo el precio de 10 euros y estando limitado el aforo a 200 personas. Bueno, yo creo que entiendo que casi todo el mundo de allí lo conocerá, ¿no? Pero si hay alguien que todavía lo desconoce, sé que esta va a ser una excusa perfecta para subir hasta ese yacimiento, dar un agradabilísimo paseo, conocer lo que tienen, porque a mí me parece que es un tesoro auténtico y queda mucho todavía por descubrir, así que yo creo que hay que amar lo que cada uno tiene. Y la obra de teatro yo creo que es una excusa fantástica para pasar un día de convivencia y pasarlo muy bien, porque una vez que ya conozcan el yacimiento y que estén allí bien acomodados, yo creo que la obra de teatro les va a hacer reír desde el inicio. Yo lo garantizo, eso va en el precio, ¿eh? Lo digo que los 10 euros eso va en el precio, reír durante 1 hora y media, porque la obra no tiene otro objetivo y yo creo que lo cumplimos con creces. Llevamos 5 años girando y podemos decir de verdad que este montaje, del que llevamos alrededor de unas 150 representaciones, de verdad, una garantía absoluta de risas, de pasarlo bien y con un humor muy blanco y con muchísimas ganas de divertirnos. Ten en cuenta que la obra Los Gemelos es una obra del maestro del humor, de quien ha puesto, digamos, todos los ejes de posteriormente de las obras de teatro y del cine incluso, y de cualquier manifestación de humor que pueda haber. Es Plauto, ¿no? Uh-huh. Entonces Plauto ya digamos que en su época marcó lo que serían los estereotipos que luego hemos utilizado a lo largo de estos 21 siglos de vida, ¿no? En los que de verdad que la gente ha reído gracias a esas claves, ¿no? La historia que cuenta Plauto es una historia que bueno, que luego se ha reproducido mucho por parte de, yo qué sé, Shakespeare, Molière, se ha hecho en la actualidad y habla de dos gemelos que son separados de pequeños y uno de ellos, ya cuando es mayor, pues dilapida toda su fortuna buscando al otro hermano, ¿no? Al final, casi cuando ya no tiene ni un solo duro, llega a una ciudad en la que habita casualmente su hermano y empieza a haber una serie de equívocos fantásticos porque el hermano que habita allí es un crápula, un medio político local, de manera que bueno, empiezan a ocurrir una serie de circunstancias tremendamente divertidas con los equívocos porque bueno, además nosotros hacemos unos guiños muy cercanos para que también la gente pueda recibir ese humor, pues eso, desde el público del siglo XXI. Incluso hacemos guiños muy locales, porque Ubrique va a ser muy protagonista de la obra, porque van a aparecer cosas que todo el mundo va a conocer y de verdad que van a tener ese humor, primero, el humor genérico que Plauto propone, pero también el humor particular que nosotros incluimos en el montaje en cada localidad que visitamos. La gente va a reconocer mucho de los gags que vamos a presentar, los va a reconocer porque vamos a hacerlos muy cercanos. Van a reconocer lugares comunes, van a reconocer problemas que vamos a sacar de la ciudad de un modo muy muy de humor blanco, muy chigotero, muy para divertirnos, de ese modo que bueno, yo creo que de verdad que la gente lo va a pasar a lo grande. Y como además el espacio es tan particular y tan especial y tan mágico, como decía antes, la cercanía va a ser absoluta, porque vamos a compartir terreno, o sea, no va a haber un escenario en el que nos separe del público, no, vamos a tener una zona de actuación muy cercana al público y la gente va a poder, bueno, prácticamente estar con nosotros para que de ese modo, quien vaya y quien tenga la oportunidad de disfrutar con nosotros ese momento, se van a sentir una parte más integrada de este montaje, porque nosotros yo creo que vamos a disfrutar mucho en ese espacio con tantísima cercanía y tanta, ¿cómo diría yo?, tanta intimidad, ¿no?, con el propio público, aunque haya mucha gente. Yo recomendaría a todo el mundo que comprara las entradas en el sentido de que luego no se vayan a quedar sin ellas, no sea que de verdad pierdan, creo, una ocasión única de, además de visitar el yacimiento romano, pasarlo fabuloso. O sea, que vamos a estar de la mano el público y nosotros y la organización, el ayuntamiento y la gente encargada del yacimiento, de una gente entusiasta, maravillosa, que está trabajando por un espacio increíble, que de verdad yo creo que la actuación de mañana, te lo digo en serio, va a ser muy especial para nosotros. Y para finalizar y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy los ruegos y preguntas planteadas al equipo de gobierno en la sesión ordinaria de junio por el portavoz municipal popular Manuel Toro. Entre otros asuntos, se interesaba por conocer los avances en torno al Plan General de Ordenación Urbana. Nos alegramos que el Javier Irizalde se encuentre mejor. Es importante que, con la visita que ya ha hecho Brico, eso supone sin duda que la verdad, pues, haya pasado este tema de la enfermedad. Y lo que sí pediría al concejal de urbanismo, una cuestión tan importante como el Plan General de Urbanismo, que por favor nos convocara a una reunión a los portavoces y para plantear todas aquellas cuestiones que el equipo redactor haya planteado, porque entendemos que estamos para finalizar esta legislatura, y una cuestión tan importante y vital para el desarrollo de Ubrique es, sin duda, traer este tema a pleno y que el Grupo Popular en esta cuestión pues solicitamos esa información y que una cuestión, como digo, tan importante como esto, pues para llevarlo cuanto antes y solucionar un tema para el desarrollo de Ubrique. Lo tendremos en cuenta, Manolo, porque es verdad que lo comentaba con el concejal, que claro, nosotros después de las modificaciones que entendíamos que, o correcciones o mejoras de, dentro de, del documento que se tenía que elaborar para la aprobación inicial, lo conocemos algo más que vosotros, y le decía al concejal que bueno, si hay que esperar a septiembre o octubre para aprobar un plan general en el que todos los grupos conozcamos en detalle las cuestiones que afectan en ese sentido al crecimiento y equipamiento de Ubrique, pues así lo haremos. Así que me alegra escucharle porque es totalmente compartido. Muchas gracias que compartamos esta cuestión. También otra de las preguntas que tenía, que has comentado también, era el puente de Realejo. Son muchos los vecinos que de viandante o que hacen deporte, pues pasan por el puente de Realejo. Y estamos viendo, lógicamente, que necesita de una solución, ¿no?, antes de que ocurra cualquier cuestión en el puente. Me alegra que pues el trabajo que hizo el Grupo Popular en esta cuestión pues haya servido de información, y entendemos que pues de la delegación competente pues se le busque una solución y sin duda también una subvención para poder poner la puesta en valor y adecuarlo el puente de Realejo. Otra cuestión que ha comentado el concejal de Urbanismo, si por favor me podía aclarar con más detalle el tema del camino Benocá y la calzada romana, que sin duda también es una cuestión importante para el desarrollo del turismo en Ubrique. Son mucho la persona, tanto de Ubrique como fuera de Ubrique, entiendo que sería una cuestión importante la puesta en valor de la calzada romana. Y como bien ha dicho el concejal, creo que el estudio ha terminado, por si me podía dar un poco más de detalle sobre este tema. Bueno, me parece yo algo más resumida, que lo que se trataba, el estudio que se ha hecho, es determinar a través de cata en distintos puntos de la calzada si había si había patrimonio cultural a conservar, o había una parte que parecía, sobre todo al inicio, por la parte urbana, que se hubiera perdido. Entonces, esas catas han determinado que hay calzada romana, que es un elemento cultural a conservar. Y lo que nosotros hemos estado esta mañana hablándole al delegado del Gobierno, que eso es una buena noticia en el ámbito de nuestra riqueza cultural, pero claro, el inconveniente es que si la Junta no tiene dinero para recuperar y poner en valor este patrimonio, el Ayuntamiento desde luego no dispone para lo mismo. Entonces tendremos que ver qué tipo de soluciones podemos encontrar para el tránsito, especialmente, como digo, de acceso a los sondeos y pozos de suministro a nuestra localidad y también de entrada a los vecinos. Entonces en esa reunión será donde se determinará, pero que el estudio básicamente, más allá de los contenidos arqueológicos que tendrá, yo no lo he leído ni lo conozco, pero lo que ha venido a comprobar que hay patrimonio, hay calzada romana y por tanto hay un elemento importante que conservar en nuestra provincia y en este caso en Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.